Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Verónica Rodríguez. Ella es directora de Somos Flamenco, Escuela de Formación y Gestora Cultural de Coworking y Cultural, que está también inmerso dentro de esta organización. Y precisamente vamos a hablar el día de hoy sobre la inauguración de esta casa. Bienvenida, Verónica. Gracias por estar aquí. Hola, hola. Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. Muy agradecida por permitirnos tener un espacio para comunicar eventos como este. Y bueno, la Casa Coworking la Casa Coworking Cultural, de la cual formamos parte hoy en día como Escuela de Flamenco, hoy tiene su inauguración y queremos invitarles a que conozcan todas las disciplinas que se desarrollan en este espacio creado especialmente para eso, para fomentar la cultura por parte de la constructora Rosero. La Casa Coworking Cultural ha sido un espacio que es creado para ser plataforma de esto, de arte y, bueno, de algunas disciplinas que te voy a mencionar a continuación. A ver si nos comentas ya de una para ver qué nomás contendrá esta casa coworking cultural. Claro, bueno, nosotros funcionamos en horario completo, toda la casa, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Y ahí vas a encontrar escultura, pintura, flamenco, talleres de música ancestral también, canto, teatro. ¿Y desde cuándo está abierta las inscripciones para poder inscribirse? Desde ya están abiertas. Pueden asistir en este horario que les he mencionado, o se pueden comunicar a través también de las redes sociales, la Casa Coworking Cultural en Instagram, o se pueden acercar también a las instalaciones. Es un espacio muy... ¿Desde qué edades? Para todas las edades. Por ejemplo, en el flamenco tenemos a partir de los 4 años, y más o menos esas edades, 5 años para pintura, hasta los 100 años. Sí, señor. Ahora, las personas que están interesadas en hacerlo, ¿dónde tienen que dirigirse? Sabemos que nos dijiste a través de las redes sociales, pero si quieren ir de forma presencial para conocer el espacio. Claro, que de hecho, repito que estos días, no lo había mencionado, perdón, a partir de hoy hasta el domingo tenemos una casa abierta donde se va a hacer un recorrido para que conozcan todas las artes que se desarrollan acá. Y bueno, la dirección, estamos ubicados cerca de la Chiris, justo en la esquina de las calles Holanda y Luxemburgo. Es una casa grande, no se van a perder. Entonces, esquina Holanda y Luxemburgo, allí estamos ubicados, y invitándoles a que nos conozcan y a que vean. Van a haber talleres gratuitos todo este fin de semana, o sea, desde hoy hasta el domingo. Por ejemplo, nosotros en el flamenco tenemos el sábado a las 11 una clase abierta para todo público, para que conozcan nuestro trabajo, y asimismo van a haber también actividades de las otras disciplinas que pueden ver a través de las redes clases sociales. Clases matutinas y vespertinas. También, sí. Al final de terminar los talleres, ¿qué se entrega? ¿Algún certificado o cómo va a funcionar eso? Depende del tipo de taller. Por ejemplo, en estas clases abiertas que vamos a tener estos días, no hay certificado, pero cada una de las disciplinas se maneja según su estructura. Nosotras en la parte de flamenco damos certificado, y en la parte de pintura, teatro, canto también. ¿En cuanto a costos? Son variados, no tengo los costos aquí, pero accesibles. Para todo bolsillo. Sí, señor. Bueno, entonces le dejamos a usted con el micrófono para que haga la invitación, para que la gente se dé cita estos días a conocer la Casa Coworking Cultural, y a su vez que también se puedan inscribir para que participen en los horarios matutinos y vespertinos. Claro, muchas gracias. Bueno, nuevamente invitarles a la Casa Coworking Cultural a partir del día de hoy. Tenemos casa abierta hasta el día domingo, con talleres gratuitos de todas nuestras disciplinas: canto, baile, flamenco, teatro, música ancestral, pintura, escultura. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, y el domingo hasta las 5 de la tarde, en la calle Luxemburgo y Holanda. Es un lugar muy agradable, Hay un café muy, muy lindo también. O sea, la verdad es que queremos que vayan y conozcan lo que estamos haciendo allí por la cultura y el arte. Bueno, queremos agradecerle a Verónica Rodríguez por habernos acompañado el día de hoy. Y ya sabe, aquí queda para usted esa motivación para que asista, si tiene niños, niñas, jóvenes o usted mismo desea participar en alguna de las actividades culturales. Esta es su oportunidad. Casa Coworking Cultural en la calle Holanda. Holanda y Luxemburgo esquina, es una casa blanca grandota.